programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos, como siempre, en este noticiario de Zona Cultura. Darío sigue disfrutando de sus vacaciones y hoy me acompaña Lisbeth Ábalos en este informativo. Hoy es 4 de octubre de 2017. Quito amanece con una temperatura, según este reporte, de 10 grados. Habrá una máxima de 17 y una mínima de 9. Se encuentra, pues, Quito también un poco nublado y hay probabilidades de lluvia en un 80% para que usted tome las precauciones necesarias. Les recordamos a continuación que hoy hay restricción vehicular que ya inició en la capital de los ecuatorianos, la misma que también deben tomarla en cuenta los conductores que vienen de otras provincias. Lisbeth. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en la emisión de nuestro noticiario número 75. La Agencia Metropolitana de Tránsito informa: no se olvide que el pico y placa rige hoy para los dígitos 5 y 6. Además, en su cuenta de Twitter también nos advierte que hay que reducir la velocidad por esta temporada de lluvia. Ya como lo dijo Laura, hay probabilidades de que esto pase. Mientras que EQ911 señala que las carreteras que están dentro del perímetro de la Napo, Pichincha y Orellana, salida hacia el norte y hacia el sur del país, se encuentran 100% habilitadas, lo que recomiendan es utilizar el cinturón de seguridad. Este reporte lo subieron en su página de Twitter aproximadamente hace una hora. Nos vamos hasta el aeropuerto de Quito, que publica: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Así que buen viaje. Y mientras usted viaja, mientras usted está en su oficina o de pronto también en su casita, nosotros le invitamos a que nos acompañe a través de los 100.9 de Cultura FM y los 940 amplitud modulada de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestra página www.radiocce.com, porque enseguida ya les contamos qué compartiremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ecuatoriano inaugura muestra pictórica Naturaleza Encantada, Deforestación y Medio Ambiente en China. Llamada para presentación de trabajos, 10 años de cooperación entre museos. El Festival de Artes al Aire Libre se traslada al Río del Estero Salado. Embajada de Ecuador en Italia e IKEAM afinan estrategias para fortalecer cooperación científica. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana concluye hoy la sesión extraordinaria. Periodo del 9 de octubre, una oportunidad para renovar energías recorriendo el país. Del 16 al 26 de noviembre, Loja será la sede del segundo Festival Internacional de Artes Vivas 2017. El concierto Heidegger Sinfónico se presentará en el Teatro México. En Tena se dará el primer Congreso Latinoamericano de Biogeografía. El Parque El Arbolito será sede de la Feria Icoya Raimi de la Fiesta de la Mujer, la Fertilidad y la Pachamama. Arte Educarte invita al tercer encuentro de educación artística y buenas prácticas. Nuestra Música y Fundación Teatro Nacional Sucre presentan El Pasillo y su Historia con la participación de grandes artistas ecuatorianos. La Fundación Teatro Bolívar y Laboratorio Coreográfico presentan La Ciudad de las Mujeres Innobles. La camareta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana conmovió a más de un corazón ayer en la Sala Jorge Icaza. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha invitan al público a una exposición Expo Ecuador. El taller de poesía Hugo Mayo está próximo a culminar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Y a partir de las 8 de la mañana, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, le contamos que estará aquí en los estudios de la radio Cristian Zurita. Con él hablaremos sobre el cortometraje Mi Pequeña Promesa. También nos acompañará vía telefónica Inti Arcos, del Gobierno Autónomo de Nane Galito, para hablar sobre el expediente para solicitar la declaratoria del territorio del noroccidente de Pichincha como reserva de biosfera ante la UNESCO. Y también estará con nosotros la comunicadora social Tatiana Carrillo, desde la Fundación Teatro Nacional Sucre. Con ella hablaremos sobre los dos proyectos emblemáticos que están ya están por realizar ya su recorrido. Siete de la mañana con 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Con este preámbulo de la información, nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja se celebra por segundo año consecutivo, con el fin de convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional. En este evento muestra no solo grandes e importantes obras y presentaciones de renombrados artistas extranjeros, sino que también realiza la importancia y la calidad artística de los talentos nacionales. El Festival Internacional de Artes Vivas Loja se celebra por segundo año consecutivo con el fin de convertirse en un referente de las artes escénicas a nivel nacional e internacional. Este evento muestra no solo grandes e importantes obras y representaciones de renombrados artistas extranjeros, sino que también realiza la importancia y la calidad artística de los talentos nacionales. Pone en escena a los artistas ecuatorianos, proporcionándoles una oportunidad única de exponer la importancia que tiene el arte y la cultura en el Ecuador ante un público nacional y extranjero. Zona Cultura habló con Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio. Comentó que el festival sirve para ampliar la participación artística nacional, poniendo en escena el talento cultural de los grupos participantes. Este evento previo al festival sirve además para ampliar la participación artística nacional. Es por eso que para seleccionar los elencos nacionales, tanto para este Camino a Loja como para el Festival Internacional, se realizó una convocatoria abierta para todos los géneros de artistas nacionales. Andrea Nina, viceministra de Cultura y Patrimonio, recalcó que durante 11 días de fiesta cultural se pondrá en acto 30 obras en escenario, 220 obras en escenario público, 1.500 artistas en teatros y espacios públicos. Vamos a tener 11 días de fiesta cultural, 30 obras en escenario, 200 grupos en escenario público, 1.500 artistas en teatros, plazas y parques. Vamos a trabajar con 10 géneros distintos: títeres, teatro, clown, danza, música, mime. Vamos a tener 16 obras nacionales. Los distintos escenarios que vamos a tener en Loja, es interesante esta combinación entre los teatros formales y la actividad que se va a desarrollar en calle, en parques, en plazas. Este es un espacio importantísimo para la construcción de ciudadanía. Ahí, en las calles, en los parques, en las plazas, es donde se construye la ciudadanía. Durante el festival se presentarán obras nacionales como Mía Bonita de la Corporación Zona Escena, El Ombligo del Mundo del colectivo artístico Espacio en Blanco, Eloy Alfaro Ópera de Ángel Muente, entre otras más. También se realizarán grandes presentaciones de obras internacionales, entre ellas Els Comedians, La Intrusa Ensamblaje Teatro y Contadores de Mentiras, entre muchas más. Los boletos saldrán a la venta el 8 de octubre. Tendrá un valor de $10 para obras nacionales y $14 para obras internacionales. Las podrás adquirir por la plataforma www.festivaldeloja.com. Juan Espinosa, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, son 7 y 11. Recuerde que usted está en compañía del noticiario Zona Cultura, que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un grupo de ecuatorianos participan en la 7ª Bienal Internacional de Beijing. Su muestra estará en exposición hasta el 29 de diciembre. El artista plástico ecuatoriano Nicolás Herrera inauguró en la República Popular de China su obra Naturaleza Encantada, Deforestación y Medio Ambiente, en el Museo de la Universidad de Beijing. La presencia de Herrera en China es relevante por su participación en la 7ª Bienal Internacional de Beijing con otros dos notables artistas nacionales como son Jorge Perugachi y Freddy Cuello. Este personaje ha sido designado como artista internacional por el museo antes mencionado. La muestra está compuesta por 12 pinturas de gran formato y 61 dibujos y estará abierta al público hasta el 29 de diciembre. Bien por nuestros compatriotas que se encuentran en esta exposición. Ustedes recordarán que con uno de ellos habíamos hecho una nota un poco más ampliada, y el hecho de que Lisbeth puedan participar muchos artistas y que pueda ser valorada y de alguna forma ya el trabajo de los ecuatorianos pueda internacionalizarse. Además porque muestran, ¿no?, que somos un país que estamos en las mismas condiciones de compartir y competir internacionalmente. Entonces es un grupo de personas que está llevando la bandera en alto del Ecuador. Y felicitaciones para ellos. Y lo que nos habían mencionado es que estas exposiciones son visitadas por mucha gente, o sea, en este país sobre todo, pues se dice que se da, la gente cita, ¿no? Vamos a estas exposiciones, a todo el trabajo que presentan, porque no solamente están ecuatorianos, sino también de otros países de Latinoamérica y de Europa. Además, no deberíamos esperar tanto que solo estén allá las exposiciones, sino nosotros también aquí asistir a la Casa de la Cultura, asistir a los eventos, a las propuestas que se hacen muchos de nuestros compatriotas aquí mismo, para que empecemos a apreciar lo nuestro. Y empecemos de alguna forma a consumir cultura. Nos vamos con más información. Está abierta la convocatoria para interesados en participar del Seminario Internacional 10 años de cooperación entre museos, Museología Iberoamericana y la Declaración de Salvador, que se llevará a efecto en Brasil del 29 al 30 de noviembre de este año. A esta convocatoria están invitados investigadores profesionales e instituciones museológicas para que participen de la llamada a la presentación de trabajos del Seminario Internacional 10 años de cooperación entre museos, Museología Iberoamericana y la Declaración de Salvador, presentando trabajos con enfoque en dos perspectivas: museos como agentes de cambio social, de la teoría a la práctica, y museologías, hacia dónde va la disciplina en Iberoamérica. El evento tendrá lugar en Brasil los días 29 y 30 de noviembre de 2017, cuando importantes actores del sector provenientes de diferentes países iberoamericanos se encontrarán para dialogar sobre la contribución, vigencia y aportes teóricos y prácticos de la Declaración de Salvador a la museología de la región y para debatir los desafíos y oportunidades del futuro para los museos. El programa Ibermuseos ofrecerá una beca de ayuda por el trabajo seleccionado. Las bases y formulario de inscripción los puede encontrar en la página www.ibermuseos.org. Siete y quince de la mañana. Este lunes comenzó la 18ª edición del Festival de Artes al Aire Libre FAL en Guayaquil. En esta ocasión, el encuentro, enfocado en escena de arte emergente de la ciudad, tendrá como escenario el Parque Lineal y el Malecón del Salado, al pie del estero. Desde allí, los artistas abordarán como temáticas el rescate y la conservación del medio ambiente. El Festival de Artes al Aire Libre tiene previsto que la ceremonia de inauguración, que está prevista para el día viernes 6 de octubre, y la premiación, que se realizará el miércoles 18 de octubre, tendrán lugar en el Malecón 2000, la misma que fue la sede principal en los años anteriores. Este año se prevé la participación de 407 autores, los mismos que están distribuidos en las siguientes categorías: Artes Plásticas 223, Artes Escénicas 112, Artes Audiovisuales 58 y Artes Alternativas 14. Estos se inscribieron en la convocatoria abierta realizada por el Museo Municipal hasta el 22 de septiembre. El programa se inició con el trabajo de escultura. Los participantes de esta categoría expondrán hasta el próximo miércoles 11 de octubre. El viernes 13 comenzará la categoría de pintura y dibujo y el miércoles 14 y jueves 15 está programada la participación de músicos en el Parque Infantil de la Ferroviaria durante todo el día. Mientras que el sábado 7 y el martes 10 de octubre se dará paso a los participantes de danza en el mismo lugar. El 7 y 8 de octubre en la Plaza de la Salud del Malecón del Salado, entre las 10 de la mañana y 20 horas. Se expondrán trabajos de declamación y títeres, mientras que el 10 y 11 de octubre en La Bota están programadas las funciones de artes alternativas. El 12 y 13 se proyectarán trabajos de fotografía y cortometraje en la terraza sur del malecón y el 11 y 13 de octubre desde las 10 de la mañana habrá funciones de teatro. El encuentro se cerrará con la premiación en el Paseo de los Presidentes. Esta será el 18 de octubre a las 7 de la noche. Las exposiciones empezarán el 19 de octubre en el Museo Municipal. Información tomada de Diario El Telégrafo. El embajador de Ecuador en Italia, Juan Holguín, y el rector de la Universidad Regional Amazónica Iquian, Jesús Ramos, dialogaron sobre las posibilidades de participar con las universidades italianas como parte de la estrategia de fortalecimiento de la cooperación en conocimiento, talento humano y cooperación científica. Hasta el momento, las gestiones que la misión diplomática ha permitido presentar, de acuerdo a la cooperación específica en materia de becas en 10 universidades que están ubicadas en las regiones de Emilia-Romagna, Friuli, Venecia, Giuliana, Lacio, Lombardía, Liguria, Piemonte, Toscana y Veneto. Mientras que Iquian informó del acercamiento obtenido con universidades en Nápoles en materia de interés para la Universidad Ecuatoriana, tales como biorefinería, estudio de aguas subterráneas, entre otras. El embajador Holguín resaltó el interés que existe por parte de las universidades italianas en desarrollar cooperación con sus contrapartes ecuatorianas, tanto a nivel académico a través de becas e intercambio, así como también de investigación y desarrollo científico. Por otro lado, señaló que es importante que las universidades ecuatorianas, y en este caso Iquian, participen en la convocatoria de cooperación, entre las que destacó la realizada por el organismo internacional Ítalo-Latinoamericano, que fuera por la Cancillería Ecuatoriana. En este encuentro, ambos representantes coincidieron en que el nivel de desarrollo científico de las universidades y centros de investigación de Italia es muy alto, con un importante potencial y con interés de cooperación con el Ecuador. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, invita a las ecuatorianas y ecuatorianos a recorrer en familia o con amigos los múltiples atractivos turísticos del país, a propósito del feriado del 9 de octubre, con el cual se conmemora 197 años de independencia de la ciudad de Guayaquil. El feriado inicia el sábado 7 y concluye el lunes 9 de octubre, por lo que los ecuatorianos tendrán la oportunidad de descubrir durante estos tres días los encantos que tiene el Ecuador en sus cuatro mundos: costa, Galápagos, Andes y Amazonía. Este feriado forma parte del calendario de feriados nacionales que rige en el país, por lo tanto la jornada del 9 de octubre no será recuperada. Guayaquil y sus encantos turísticos, sumados a la amplia programación cívica, artística, cultural, gastronómica, entre otras, se convierte en una tentadora alternativa para disfrutar en este feriado. Con la finalidad de que más ecuatorianos se sumen a conocer los rincones del país, el Ministerio de Turismo y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, impulsaron una iniciativa que invita a los ecuatorianos a viajar por el país accediendo a un préstamo exclusivo para viajes turísticos. Los interesados tienen la posibilidad de solicitar un préstamo de hasta 80 salarios mínimos. La solicitud se puede realizar durante las 24 horas, los 7 días de la semana, y una vez ingresada la solicitud, los fondos estarán disponibles en menos de 72 horas. El dinero de los préstamos para viajes dentro del Ecuador se depositará directamente en las cuentas de la empresa turísticas autorizadas a participar en este proyecto desarrollado por el BIES y el MINTUR. El secretario de Estado destaca que entre las razones que tienen los ecuatorianos para disfrutar de este feriado es que Ecuador tiene todo en un solo lugar y tan cerca, con precios asequibles. Variadas ofertas que incluyen naturaleza, sol y playa, cultura, tren crucero, actividades de aventura al aire, mar, tierra, entre otros. Además, aseguró que el turismo interno tiene un fuerte impacto en las economías locales y es reconocido por la redistribución de la riqueza que se genera desde el momento en el que el turismo compra el tour, pasando por los sitios de alojamiento que utilice, los restaurantes donde se alimenta, utilización de transporte, guías y otros servicios complementarios. Asimismo, dio a conocer que en la página web viajaprimeroecuador.com.es los viajeros encontrarán más de 300 ofertas turísticas de los cuatro mundos. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Hoy queremos recordarles, como siempre, que usted tiene la oportunidad de hacer uso de este espacio en el noticiario de Zona Cultura. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. A partir de las 7:30 de la mañana, usted puede marcar a este número y compartir las actividades que van a desarrollar en su barrio, de pronto en algún espacio que esté dedicado al arte y la cultura. Pueden ser los actores, los gestores culturales y el público en general que tenga que compartir estas actividades o algún taller que ustedes vayan a desarrollar. Aquí está la oportunidad en el noticiario de Zona Cultura. Y mientras eso sucede, nosotros les invitamos a compartir en los siguientes minutos con nuestro compañero Micael Almeida, quien nos acerca a Eugenia Viteri. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Libros. Una aproximación al mundo de las letras hacia usted. Blanca Eugenia Viteri Segura es una escritora, novelista, antóloga y profesora ecuatoriana. Nació en Guayaquil en 1928. Su obra es considerada poético-realista. Eugenia Viteri estudió la primaria en la Escuela Pedro Vicente Maldonado, donde obtuvo el primer premio por sus excelentes calificaciones. Cuando cursaba el tercer curso, su profesora de castellano, Rosa Andrade Fajardo, la nombró redactora del periódico Horas Estudiantiles. El doctor Reinaldo Lara Márquez la introdujo en el conocimiento de las técnicas de redacción e intervino en varias funciones cívicas que le permitieron conocer a políticos como el doctor Arenas Coelho, candidato a la alcaldía de Guayaquil, y Galo Plaza Lasso, quien ocuparía la presidencia del Ecuador en 1948. En 1950 se matriculó en la Escuela de Teatro del Núcleo del Guayas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde entró en contacto con numerosos artistas y escritores. Se graduó de bachiller en Humanidades Modernas e ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guayaquil en 1953. Sus cuentos titulados El Anillo y El Chiquillo están incluidos en la colección 10 cuentos universitarios de la Universidad Central, antología publicada en 1955. En 1963, al instaurarse la dictadura militar en el país, tuvo que exiliarse en Chile. Allí se casó con Pedro Jorge Vera, con quien viajó a Cuba, invitados por Fidel Castro en 1965. Terminada la dictadura militar en 1966, regresaron a Ecuador invitados por el presidente Clemente Yerovi. Entre sus obras podemos citar novelas: A 90 millas solamente, Las alcobas negras, en el género de cuento, El anillo y otros cuentos, Los zapatos y los sueños, Cuentos escogidos. Dentro de las antologías tenemos El nuevo relato ecuatoriano, 10 cuentos universitarios, Lectura y lenguaje, Así en la tierra como en los sueños, Antología de narradores ecuatorianos, 40 cuentos ecuatorianos, América Latina. Señalar que en julio de 1987 dio a luz su obra Antología Básica del Cuento Ecuatoriano, que ha visto dos ediciones y está próxima a aparecer una tercera edición que se encuentra dentro de la colección Letras Claves de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En 2008, el presidente Rafael Correa le entregó el Premio Nacional Rosa Campuzano, galardón creado el mismo año para reconocer la labor de mujeres ecuatorianas notorias. Su obra ha sido traducida al ruso, búlgaro e inglés. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Micael Almeida. Gracias, Micael. Y cuando son las 7 de la mañana con 28 minutos, en este instante nos separamos y al regresar tendremos ya la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 32 minutos, 7:32. Continuamos con la información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy concluye la sesión extraordinaria de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, convocada por el presidente de la sede nacional, el licenciado Camilo Restrepo, para los días 3 y 4 de octubre, de conformidad con lo que establece el artículo 155 de la Ley Orgánica de Cultura. La reunión extraordinaria convocada para las 10 de la mañana, en la que participa un representante del Ministerio de Cultura, además de los directores del país, se viene tratando el siguiente orden del día: lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de la Junta Plenaria del 21 de junio de 2017, análisis y aprobación del reglamento interno del funcionamiento de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, análisis y aprobación del reglamento interno y funcionamiento de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, análisis y aprobación del modelo de gestión de la Casa de la Cultura de Benjamín Carrión, análisis y aprobación en primera discusión del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Seguimos con nosotros con la información. Son ya las 7:33 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Zona Cultura. En esta ocasión, Zona Cultura habló con el director de museos, Marco Rosero, e invita a todos los artistas del Ecuador a participar con total apertura en sus salas de exposición. Entre ellas, se hacen los preparativos para el Expo Ecuar. La inauguración fue el 3 de octubre a las 7 de la noche. Si desea conocer más sobre esta exposición y por cuánto tiempo estará disponible al público, póngale atención a la siguiente nota. las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín, ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, abrieron sus puertas al Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha el pasado 3 de octubre a las 7 de la noche, para una gran exposición denominada EcoArt. Las mismas tienen como finalidad dejar huella y conservar los anhelos de la población ecuatoriana, sobre todo que los artistas tengan la seguridad de que este espacio está abierto al público para el realce del talento y de manera gratuita. Marco Rosero, director de Museos de la Casa de la Cultura, invita al público a participar de EcoArt y de todas las actividades que ofrecen, tanto las salas de exposición y sus museos. Dentro de las tareas específicas, el sueño se liga con los anhelos de que la gran mayoría de la población ecuatoriana acceda a estos sitios. Es hora de que tengamos presente que los museos no están compitiendo con la educación regular escolarizada. Los museos son espacios públicos para un acceso al conocimiento, al disfrute, a el recordar las raíces, al mantener las tradiciones y al cultivar los valores, de tal manera que el museo en sí no es el sitio para cumplir tareas. El museo es el espacio público para el encuentro de todos y obviamente para conocer lo que no tuvimos la oportunidad de vivir a través de los museos en las obras que dejaron quienes nos han antecedido. No se olvide que la exposición EcoArt del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha aún se encuentra en las salas de la Casa de la Cultura y está disponible desde el 3 hasta el 19 de octubre, que se llevará a cabo su clausura. Los horarios de apertura serán de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36. Aún está a tiempo para marcar el 2229-66 y compartir con nosotros la información cultural. El tallerista Roy Borja mencionó a Zona Cultura que el taller de poesía, que inició en el mes de agosto, está por culminar en noviembre de este año con la publicación de los trabajos. Catorce amantes de la poesía están por concluir el taller dictado por el poeta y periodista Roy Sigüenza, quien ha venido realizando un trabajo intenso los fines de semana en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Sigüenza, en el taller junto a los jóvenes, busca optimizar los recursos de los asistentes con la finalidad de generar y estimular cosas nuevas. Mencionó que los jóvenes se encuentran interesados en mostrar todo su talento. Hay mucho talento, se hizo una preselección. En realidad mi taller es de poesía, muy interesados en aprender fundamentalmente a estructurar el cuerpo creativo del autor de poesía, ¿no? Vos sabes, hay que tener un punto de vista, hay que hacer otras lecturas, hay que manejar otros referentes creativos de la poesía más o menos universal. La propuesta de este taller concluye con la publicación de un texto con los trabajos de los talleristas, el mismo que se prevé esté listo a finales del mes de noviembre. Roy Sigüenza agradeció el apoyo del director del núcleo de Manabí por el apoyo decidido y desinteresado con el cultivo del arte. Roy Sigüenza es poeta y periodista, estudió literatura en la Universidad Católica de Quito. Varios de sus textos se han publicado en revistas como Letras del Ecuador, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ciudad Maldita, Esqueletra, además reportajes y notas de viajes que se han recogido en la revista Diners, entre otros. Tenemos ya las 7 de la mañana con 38 minutos, 7:38, y enseguida les contamos la historia que vivió Liz al asistir ayer a la sala Jorge y Casa, en donde se estaba llevando a cabo un concierto didáctico por parte de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esto fue lo que pasó. Mientras caminaba apresurada hacia la sala de la Camerata, no escuchaba nada. Creí que realmente estaba muy atrasada. y que el concierto había terminado, pero estaba equivocada. Al ingresar, había 6 personas en el escenario que lucían ropa negra y estaban acompañados de sus instrumentos. Eran Hugo con el violín, Diego en la flauta, Andrés con el contrabajo, Miguel tocando el violonchelo y María Isabel frente al piano. Además, estaba Cecilia Tapia, soprano y directora de la Camerata. Todos ellos eran jóvenes y se veían tan elegantes frente a esas partituras. Como había llegado tarde, me tocó sentarme en la segunda fila, pues la primera la ocupaban muchos abuelitos que tenían direccionados sus 5 sentidos hacia el escenario. Pero en ese instante, Miguel, sosteniendo su contrabajo, seguía contando la anécdota de cómo había nacido la canción Vasija de Barro. Finalizó y enseguida empezó a sonar esta canción que a uno lo traslada a esa noche donde fue creada. El sonido que generaba cada instrumento era muy agradable, pero de pronto mi cuerpo se despelucó cuando la voz de Cecilia sonó. Mis ojos no podían separarse del escenario. Era hipnótico. Ahora entendía por qué todo el público estaba en silencio tan concentrado. Tal vez era una mirada vacía que los hacía abrazar algún recuerdo, o tal vez estaban al igual que yo, maravillados con la combinación perfecta de los instrumentos y esa voz. La maestra Cecilia pedía a cada integrante que presente el tema que se iba a escuchar a continuación. Ellos no usaban la típica explicación que seguramente la encontramos en internet. Nos contaban anécdotas. Por ejemplo, aprendí que el yarabí fue prohibido porque mucha gente bebía demasiado acompañado de esta música y que por lo general se la escuchaba en los velorios. O la canción Venada, que es una metáfora de la mujer que le gusta la fiesta, el baile, salir de la casa. Entonces, a eso se refiere cuando en la canción escuchamos «Compadre Manuel Antonio, acompáñeme a cazar venadas». ¿O quién no ha escuchado Pequeña Ciudadana, que nace de un poema para un amor imposible entre primos? Todo esto, ellos nos contaban de una manera tan sencilla, se lo sabían de principio a fin, hasta parecía que ellos habían sido testigos de lo ocurrido. Mentiría si dijera que solo fue agradable. Fue una experiencia mágica. Mis ojos muchas veces se llenaron de lágrimas. Algunas veces fue por la letra de la canción, pero la mayoría de las veces recordaba a mi abuelito Enrique cantando canciones mientras su mirada se perdía en el paisaje de Vilcabamba. Pero ojo, yo no era la única. Todos estábamos conmovidos. Y para sustentar lo que digo, Belén Zarango nos comparte su experiencia. En nuestro tiempo, en realidad, era una música muy hermosa. Era sentimental, como ahora lo sentimos también. Y ahora con este concierto de la Camerata, precioso, precioso. Nos han hecho sentir y volver al pasado y regresar al presente. Para el jueves 26 de octubre, la Camerata prepara un concierto de música de terror a las 7 de la noche en la Sala Jorge Casa. La entrada es libre. Así que no solo se quede con este relato, vívalo. Asista a las presentaciones que realiza la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y déjese hipnotizar por la combinación armónica de estos instrumentos musicales. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Solamente tenemos que abrir los oídos y nuestro corazón para realmente poder disfrutar de nuestra música. Se nos quedó la piel de gallina, Lisbeth. Ay, no, qué emoción. Realmente era el primer acercamiento que tenía con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y entonces yo llego y la maestra sale con su vocesota. Yo, por Dios, ¿cómo pueden hacer eso? Tremenda voz, la verdad. Y yo insisto, invito que vengan y pase por lo que yo pasé, que realmente van a quedar hipnotizados, como lo dije en la nota. Y sobre todo, pues, usted solamente tiene que abrir las páginas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ahí siempre, o esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cultura FM, y ahí les estaremos contando siempre lo que hay en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Camerata siempre brinda conciertos todos los meses, precisamente en la Sala Jorge y Casa, a las 7 de la noche, y manténgase atento porque ahí le estaremos compartiendo. No se pierdan esa oportunidad. Yo creo que el escuchar, tener el acercamiento con las historias que suceden en cada una de las canciones, porque solamente quiero recordarles que ayer conversábamos precisamente en este informativo cómo la música también pudo acercarse a los hechos, a los acontecimientos de la vida cotidiana, en los desastres, en el amor, en el desamor, en los oficios. Y como ustedes acabaron de escuchar, la historia de la de vasija de barro que nació de una pintura de Osvaldo Güellasemín, en la que se dieron cita varios poetas y empezaron a escribir los versos, las poesías. Y posteriormente, en horas de la madrugada, el dúo Benítez Valencia ya la musicalizó, este tema musical, lo cantaron y todos felices y contentos, y ahora podemos disfrutar de esta bella melodía. Recordarles que la Camerata el último jueves de este mes va a ser el concierto de música de miedo. Laura, ¿qué tal son le gustan las películas de miedo? Bueno, no soy tan amante al terror, pero sé que este trabajo que lo realizó la maestra Cecilia Tapia es espectacular, porque no solamente el primer concierto lo hizo aquí en Quito, también lo llevó a otras provincias. Y yo creo que, imagínense ustedes, algo que lo ven ustedes en la televisión, que puedan sentirlo, mirarlo, estar así súper cerca. Yo creo que esas oportunidades no todos las tenemos, mi querida. Es una invitación a cerrar los ojos y que el cuerpo para ustedes se despeluque, pero por el miedo que van a tener al escuchar estas canciones de las películas, que este es el objetivo de la maestra. Ahí se nos va todo el estrés. Y con esto vamos a seguir con más información y nos vamos hasta Quito. En Quito. La Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro, junto con las bandas de metal Hideki Elidam, ofrecerán un concierto sinfónico en el Teatro México el sábado 7 de octubre, con más de 100 músicos en escena, que no se puede perder usted este gran espectáculo al que queda cordialmente invitado. Es la primera vez que una banda de metal se junta con una orquesta. Conciertos como Metallica Sinfónico, de la que parte el disco Es Anem, o en Ecuador bandas como Descomunal, Bajo Sueños o La Chardi Noir, han apostado por esta propuesta que combina el poder del metal con la armoniosa melodía de una orquesta sinfónica. Por esto, el próximo sábado 7 de octubre, en el Teatro México, Hideki Elidam, junto a la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores de Eloy Alfaro, brindarán el concierto Hideki el Sinfónico, en el que el metal y la música clásica se fusionarán en un show espectacular. Hideki es una banda quiteña de metal progresivo. Eduardo Serrano, el guitarrista de la banda, afirma que la idea de crear un recital sinfónico partió de otro concierto en el que tocaron acompañados por danza clásica. Nos cuenta también que transcribir las partituras para orquesta es un proceso complicado pero gratificante. De todo este proceso hemos trabajado en conjunto con el maestro Pablo Mora y también con nuestro vocalista, que se llama Olmes Nogales, que ha sido un proceso de mucho trabajo poder hacer las partituras, el poder transcribir la música. El white metal o metal cristiano también será presente esta noche con DAM, formada en 2002, que cuenta ya con 2 discos de estudio y 2 promos. Está preparando su nuevo EP para este año, por primera vez con una integrante mujer. Orquesta Sinfónica de los Trabajadores de Eloy Alfaro, dirigida por el maestro Pablo Mora, nace en 2016 con el afán de erradicar el trabajo infantil a través de la música. El director Pablo Mora nos habla al respecto. Realmente inició en un proceso independiente a través mío, por un deseo de que todos los estudiantes que no tengan la posibilidad de capacitarse tengan ese mecanismo para poder acceder a cualquier proceso musical de nivel avanzado profesional. En la actualidad ya no pertenecemos en sí al Ministerio del Trabajo, estamos funcionando como un proyecto independiente, pero es muy importante para nosotros desarrollar todos los géneros musicales, y qué mejor si es este joven. No se puede perder este gran concierto, Hideki el Sinfónico, este sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde, en el Teatro México, calles Tomebamba y Antisana. Adquiera sus entradas en los puntos de venta de Ticket Show o en las boleterías de Teatro Sucre. puede hacer reservaciones al 09-96-24-2174. Gabriela Larrea, Zona Cultura. El Colla Raymi es la fiesta de la fertilidad, cuyas raíces se remontan a El Colla. Esta fue una práctica del Imperio Inca que consistía en que las niñas, consideradas mejores, eran seleccionadas para ser llevadas a la montaña y allí ser ofrecidas al Padre Sol. El Quilla significa fecundidad. Es así que la época del Colla Raymi es el tiempo ideal para obtener hijos buenos y obedientes. En el Parque del Arbolito se realiza la Feria Colla Raymi. Si desea saber más sobre esta celebración, póngale atención a la siguiente nota. La comuna de Llano Grande, con el auspicio del gobierno provincial de Pichincha, el distrito metropolitano de Quito y el pueblo Quitucara, te invita a participar de la Feria del Colla Raymi. Un espacio para disfrutar de exposiciones culturales como pintura, arte, música, gastronomía y artesanías. Zona Cultura habló con Jonathan Achik, organizador de la feria. Comentó la importancia de compartir la cultura del pueblo Quitucara con el objetivo de conocer más sobre la historia y costumbres que encierra esta comunidad. Es la difusión de la cultura y también generar espacios de encuentro, de interculturalidad, todo eso es el objetivo principal. Visibilizarnos a la cultura de la cultura de Quitucara, y eso hace referencia también a la Jatupamba, se llama, que es la tierra de sol y maíz. Entonces eso es también uno de los puntos principales, la tradición que tienen los pueblos originarios de aquí, de Quito, que es la cultura de Quitucara. Además, en la feria podrás ver los emprendimientos de las parroquias de la comunidad Quitucara, como Nayón, Calderón, Llano Chico, Llano Grande, Pifo, Tumbaco y Rumiñahui. Grupos musicales, agrupaciones de danza y ferias de emprendimiento se realizará este sábado 7 de octubre a las 9 de la mañana en el Parque El Arbolito, ubicado en la avenida 6 de diciembre y 12 de octubre. Recuerde, asista al Parque El Arbolito y disfrute de arte, música y de deliciosa gastronomía tradicional. Sin duda, el Ecuador es un mundo que guarda una riqueza cultural que nos identifica a cada uno de nosotros. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 51 minutos. ¿Recuerda usted lo tedioso y aburrido que a veces resultaban nuestras clases en la escuela? La monotonía y la misma metodología hacían que la experiencia de educación no sea tan agradable que digamos. Hoy, gracias a investigaciones y nuevas técnicas, es posible enseñar y aprender de formas innovadoras que involucran al arte. Este tercer encuentro de educación artística presenta temas que revolucionan la forma de enseñar. Yo creo que la formación docente hoy por hoy es algo que debe ser algo continuo, algo integral, algo permanente. En el Ecuador no tenemos acceso a talleres de este tipo de manera regular. Estamos acostumbrados tal vez a los talleres típicos. Estos son unos talleres vivenciales más profundos, con experiencias más profundas. Y sobre todo también, no es solamente el aprendizaje que nos puedan traer los talleristas, sino el intercambio de conocimientos y de experiencias que se puedan generar con colegas también del sector de educación artística dentro del Ecuador. Es una oportunidad de reunirnos todos los agentes de cambio social que estamos trabajando en torno a la educación artística y poder también intercambiar experiencias y poder aprender unos de los otros. Acabamos de escuchar el pensamiento de Consuelo Tom, directora de Arte Educarte. Ella nos comenta que con motivo de los 17 años del aniversario de esta organización y de la exposición anual de biografías comunitarias del arte, se llevará a cabo el tercer encuentro de educación artística y buenas prácticas con el tema El arte para mejorar la escuela, que apoya las políticas públicas con el nuevo lanzamiento del currículum de educación cultural y pública. Estaremos contando con Lucina Jiménez de México. Ella dará una charla sobre la experiencia de CONARTE. Arte Educarte estará también haciendo una exposición sobre los 17 años de trabajo en las aulas ecuatorianas. En cuanto a talleres, tenemos 4 talleristas internacionales de lujo. Viene Andrea Giraldez y ella estará dando un taller sobre justamente cómo aterrizar estos de arte que dialogan con las otras áreas de conocimiento del currículum. Tendremos a Alessandro Lumare Senimosi de Italia, que trabaja básicamente en todo lo que es la integración de los lenguajes artísticos. Tendremos a Irene Fernández del colectivo Createctura. Ella se encarga de hablar sobre la integración de las artes y los espacios, la creación de espacios pedagógicos y artísticos para el mejoramiento de los aprendizajes. Y por último estará Cristian Figueroa de Tejerredes Chile. Ellos trabajan con todos los modelos colaborativos en ámbitos educativos, en ámbitos socioeducativos, y cómo integrarlos al aula también. Este evento tendrá exponentes internacionales y nacionales. ¿Cómo podemos transformar nuestros espacios para promover el desarrollo creativo tanto de las niñas y los niños como el nuestro propio? ¿Cómo podemos usar diferentes lenguajes artísticos para facilitar el aprendizaje integral? ¿O cómo usar el diseño de espacios como herramientas para enriquecer la metodología? Son preguntas que en este tercer encuentro se pretende dar solución. El sábado 30 de septiembre será la inauguración a las 11 de la mañana en la Universidad Andina Simón Bolívar, ubicada en la calle Toledo. La entrada es gratuita. Además, tenga presente que el tercer encuentro se realizará del 20 al 22 de octubre. Para más información e inscripciones, puede hacerlo mediante la página www.arteeducarte.com. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. 7:55, 7:55. Desde el 19 al 24 de noviembre, la Universidad Regional Amazónica Iquian y la Red Latinoamericana para el Estudio de la Biografía Neotropical dará el primer Congreso Latinoamericano de Biogeografía en el campus universitario de Iquian, ciudad de Tena, Amazonía del Ecuador. Le contamos en la siguiente información cómo postularse. La Universidad Regional Amazónica IQAM está dedicada a la preservación de la biodiversidad y la Red Latinoamericana para el Estudio de la Biogeografía Neotropical es una iniciativa colectiva latinoamericana que estudia la distribución de la biodiversidad en el neotrópico. El IQAM será la sede para el primer Congreso Latinoamericano de Biogeografía, que contará con la participación de expositores nacionales e internacionales. Según la página oficial del Congreso, se está dando un curso sobre modelos de nicho ecológico, con énfasis en cambio climático, desde el 11 de septiembre hasta el 22. Además, se darán talleres de trabajo especializados en técnicas de análisis biogeográfico. El evento está pensado para acercar a la comunidad científica y contará con la presencia de autoridades de Latinoamérica y líderes de los gobiernos locales e internacionales, y a los diferentes actores que trabajan en el campo de la biogeografía. También se creará un foro en donde se presentarán las contribuciones recientes y se debatirá sobre la conservación y el manejo de especies y ecosistemas en un contexto de cambio climático, constituyendo un estímulo para jóvenes y futuras generaciones de investigadores. Para inscripciones y consultas puede dirigirse a la página www.congresobiogeografia.iquiam.edu.es. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 57 minutos, 7:57. Hasta aquí la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa. Enseguida vendrá una cadena nacional y posteriormente continuaremos con nuestro segmento de opinión aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro primer invitado será Cristian Zurita, con él estaremos hablando sobre uno de sus cortometrajes que los ha realizado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. En la Asamblea Informa abordaremos la reforma a la Ley de Educación, el estudio de las denuncias de supuesta interferencia en la Administración de Justicia, el bienestar de las personas en movilidad y el fortalecimiento de la presencia internacional de la legislatura. Bienvenidos a la Casa de Todos. La necesidad de ampliar el ingreso de bachilleres a las universidades y escuelas politécnicas sin afectar la calidad de la educación, la permanencia en los centros de estudios y la culminación de la carrera profesional forman parte del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior que fue objeto de un amplio debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Jimmy Candel, asambleísta por Santa Elena del Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente. Las reformas propuestas deben entenderse con la intencionalidad de que los modelos de calidad que el SEACES debe elaborar corrijan esta deficiencia. Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación. Entendiendo que la educación es un bien público, no mercantil, garantizando que no se vaya a lucrar de la educación superior, poniendo las vedurías que sean necesarias, es importante que avancemos, que incrementemos la matriculación en el sistema, fortaleciendo, insisto, la formación técnica y tecnológica y entendiendo que somos un solo sistema en donde convive lo público con lo privado. La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, investiga las denuncias sobre supuesta interferencia en la Administración de Justicia. Para ello, recibió la información del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, y escuchó los argumentos de los legisladores que cuestionan la gestión del organismo. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Es para mí realmente un honor poder comparecer a esta mesa de justicia que tanto bien le ha hecho a la función judicial con los desarrollos normativos que nos han permitido avanzar de manera importante en la calidad de servicio que prestamos a los ciudadanos. La ciudad de Machala fue el escenario en que las comisiones de los derechos de los trabajadores, derecho a la salud y de gobiernos autónomos escucharon las aspiraciones de colectivos sociales, profesionales, gremios, trabajadores y autoridades para preparar los proyectos de Código de Trabajo, Código de la Salud y las reformas al Código de Organización Territorial. De igual manera, en Ambato inició el proceso de socialización de los proyectos de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, tema que será aprobado hasta el 25 de noviembre próximo. A la Asamblea Nacional acuden organizaciones desde diversas zonas y sectores del país. Uno de ellos, el de la transportación de carga pesada, ante la preocupación por los altos índices de accidentes en calles y carreteras del país. Sus dirigentes argumentan que trabajan sin seguridad jurídica, por lo que presentaron un proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. Nelson Chávez, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Pesado. Hermanos transportistas, celebro que estemos unidos hoy para reclamar nuestros derechos. Y celebro a la vez la apertura que nos ha dado el presidente de la Asamblea para escuchar y recibir el proyecto de la salvación de la transportación ecuatoriana. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano Salgado, junto a parlamentarios andinos, planteó ante el Parlamento Europeo la necesidad de eliminar la visa Schengen para el ingreso de ecuatorianos y ecuatorianas a Europa. Esta propuesta se presentó en el marco de la 10ª Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT, que se reunió en El Salvador la tercera semana de septiembre. José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento Europeo Latinoamericano pues ha acogido de muy buena manera esta petición. Comenzaremos a trabajar en las próximas semanas ya en esa perspectiva. Y bueno, creo que estos son los logros que se van obteniendo paralelamente de esta reunión de EuroLAT aquí en El Salvador. En este encuentro internacional, el presidente de la Legislatura de Ecuador, José Serrano Salgado, fue electo co-vicepresidente de EuroLAT. Esta designación se suma a su cargo de secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlamento Latinoamericano, lo que evidencia el liderazgo de la Asamblea Nacional en el ámbito parlamentario internacional. Asamblea Nacional, la casa de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Mi pequeña promesa, un cortometraje del director Cristian Zurita y los productores Mesías Campo y Paul Almache, con ellos abordaremos el día de hoy sobre las premisas de este trabajo y la riqueza de nuestra cultura, una obra que está disponible para todo el público. Bienvenidos. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Nos da muchísimo gusto acercarnos al trabajo de los talentos ecuatorianos que se vienen desarrollando y que solamente nos hace falta a veces difundir, dar a conocer y buscarlo también a través de las redes sociales a estos trabajos que lo realizan. Y hoy vamos a tener un acercamiento a la migración a través de Mi Pequeña Ciudadana. Empiezo con usted, señor director Cristian. Buenos días, Laurita. Un gusto saludar a todos los oyentes de Radio Cultura FM que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy felices de poder compartir el trabajo que hemos hecho con ustedes y con todo el público, esperando que les guste, ¿no? ¿Cómo nació este hecho, este acontecimiento, que si bien es cierto, es tan cercano y también se lleva algunas décadas en la que varias familias tuvieron dañarse, disgregarse por el hecho de esto de la migración, por buscar nuevas formas de supervivencia? Sí, la verdad que yo desde el primer momento en que escribí la historia, en realidad me fijé mucho por la... por todos los acontecimientos que han pasado y que muchas familias se van a sentir relacionadas con la historia, ¿no? Identificados y a la vez jugar un poquito con los sentimientos, se podría decir, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen esto de la relación que existe forzadamente con un abuelo o con un padre improvisado, se podría decir, o con una madre improvisada debido a que los padres originalmente viajaron, les sucedió algo o simplemente por el hecho de querer trabajar y querer salir adelante tuvieron que emigrar y abandonar. Y con la promesa de regresar. Exactamente, y con la promesa de regresar. Y viendo todo esto, canalizamos en una sola idea y lo sacamos adelante el proyecto. ¿Hasta cuánto tiempo escribiste esta historia? La verdad que como estamos participando en este concurso, fue algo súper rápido, ¿no? Tuvimos un tiempo de 2 semanas en realidad, y la historia en realidad la escribí en un día, ¿no? O sea, tuve la facultad de poder escribir algo así y poder plasmarle, y más que nada poder tener a buenos actores para que... ¿Cuánto tiempo de duración tiene este cortometraje? El cortometraje está con 15 minutos de duración. 15 minutos de duración. 15 minutos. ¿Cuál fue la premisa? La verdad que trabajar con la productora, más que nada, el hecho de poder desarrollar con profesionales y todo eso, y poder cumplir con el tiempo más estimado, más que nada. La promesa estas promesas que hacemos las familias que parten al exterior, y de hecho pues la producción en este momento, no sé cómo se llama el nombre, si me ayudan, el nombre de la productora, Cabevi Producciones, ¿qué tomaron en cuenta ustedes para apoyar este trabajo de Cristian? Bueno, buenos días, igualmente un saludo a todos los que nos escuchan. Realmente es un sueño el que lo estamos viviendo en este momento, porque desde un inicio que nos invitaron a participar en esto, pues hay veces que uno se ve los sueños como incansables, pero cuando la Supercom nos abrió las puertas, nos hizo la invitación, tuvimos el acercamiento con Cristian, lo vimos que no era tan complicado como a veces se piensa que es, y se dio todo rápido, porque un concurso en realidad no da mucho tiempo. Teníamos solamente, me parece que unos 3 o 4 días para hacerlo. Fue el llamado que hizo la Supercon para que la mayor parte de los talentos, cineastas o los que sean amantes del cine puedan presentar este trabajo. Claro, yo conocí en la grabación de una película que justamente se acabó ya de rodar y todo, del director Alex Jácome. Ahí conocimos a Sandrita, que es una de las personeras de la Supercom. Y ella, pues muy amablemente, como estábamos nosotros haciendo todo el tras cámaras de la película, nos abrió la puerta para participar, y nos dejó la espinita ahí. ¿Por qué no? ¿Por qué no participar? ¿Por qué no hacer algo? El tema nos tocó mucho el corazón, orgullosamente ecuatoriano, y es una de las plataformas que se abre como para dar inicio a nuevos sueños, en realidad. Conversamos con Cristian, nos dio la idea, le pulimos un poco la idea y lo hicimos. Pero para nosotros como productora, en realidad es un orgullo. Es un orgullo presentar algo que resalte la cultura, que resalte nuestra identidad propia como ecuatorianos. Porque valga la redundancia, como dice, el sentirnos orgullosamente ecuatorianos nos hace reconocer de pronto nuestras falencias como ecuatorianos o nuestras virtudes, pero que debemos sentirnos orgullosos. Entonces, como productora fue un trabajo espectacular, un tiempo muy lindo que sé que nos va a ayudar mucho. Paul, a ver si es que compartimos la sinopsis de la película, ¿es posible o tiene claro, que ser lo que está? La película se trata de una niña que fue dejada a poca edad en las manos de su abuelito, el cual hace todo lo posible para mimarla, para darle lo que ella quiere, para como un abuelito que ama a su nieto y hace todo lo posible para que se sienta bien. Entonces, este abuelito quiere, no tenía desde pocos recursos, no tenía mucho dinero, y la niña quería irse al panecillo. Este abuelito lustraba zapatos en el parque y no tenía ni siquiera para irse al panecillo a viajar. Entonces dice la niñita, algún día quisiera ir allá. Entonces él hace lo posible para poder irse al panecillo y quiere darle lo mejor a la nena. Ahí hay caballos, no los puede pagar, pero de igual manera hace cosas maravillosas que hace que la niña se sienta bien, y ahí es cuando hacen la promesa. Una promesa que llena el corazón, una promesa que si ustedes la ven van a sentirse identificados, van a, si es posible, llorar con la historia. Hemos recibido varios comentarios que mucha gente ha llorado con esta historia, que se ha identificado con esta historia. Y solamente las personas que quieren descubrir el final, a ver si es que su mamá regresó, a ver si se cumplió la promesa, tienen que buscar Mi Pequeña Promesa, ¿dónde y cómo pueden hacerlo? A ver, cuéntenos. Está el video colgado en la página de Cabevi Producciones, ahí lo tenemos, pero queremos que lo vean, que lo disfruten, pero también necesitamos comenzar con el tema de la difusión y el tema de para que participen y nos ayuden dando likes en la página. Hay de que la compartirlo, Supercom, ¿no? Sí, a partir del 6 al 10 de este mes, la Supercom va a abrir las votaciones en la página de Facebook, en la cual nos tienen que buscar como Mi Pequeña Promesa y ayudarnos con nuestro like, que les guste, ojalá lo puedan disfrutar. Eso nos va a servir a nosotros para seguir haciendo más proyectos, más que nada, y poder estar enfocados en todo el tema cultural, en todo el tema, más que nada resaltando las raíces que tenemos. Por ejemplo, el soundtrack del video es una canción que pertenece al dúo Benítez Valencia, que es de hace muchos años, es un albazo, ¿no? Y mi hermana, junto Michelle Zurita, junto al músico David Chumaña, hicieron un arreglo para traerla nuevamente a esta canción y poder disfrutar todos, ¿no? O sea, y queremos que toda la gente se sume para que nos apoye y poder luego nosotros con eso mismo darles nuevas sorpresas y nuevos. Cristian, ¿tú estudias tal vez? Yo soy diseñador gráfico y actualmente estoy estudiando producción audiovisual. Bueno, ¿tenías ya la idea de lo que es hacer cine? Sí, hicimos de hecho cositas así, participaciones, otros cortos. Hemos participado así mismo en otros proyectos hemos ganado, y lo que queremos de aquí más que nada es reflejar una realidad, más que nada, eso es lo que hicimos desde un inicio. Así que del 6 al 10 de octubre todas las personas tienen que buscar Mi Pequeña Promesa. ¿En qué página lo repites? En Facebook, buscando la página de la Supercom, ahí la buscan como Mi Pequeña Promesa y nos ayudan con sus likes. Y pueden, el de 6 al 10, pues la mayor, el trabajo que tenga mayor like, que haya compartido, será el ganador. Eso implica que tiene que darse el trabajito de ver todos los cortometrajes que han presentado los ecuatorianos y decidir y apoyar, porque eso es parte importante en el desarrollo del talento ecuatoriano, ahora que vemos que hay muchísimos trabajos con diferentes miradas. Paul, tú dentro de la producción, tú nos comentabas que también haces danza. Claro que sí, practico danza folclórica latinoamericana, he estado en varios países, he tenido la oportunidad de ir a impartir nuestra cultura en varios países, nos ha ido muy bien, nos ha llenado el corazón que la gente lo receta, la cultura ecuatoriana, muy bien, hasta el hecho de que en algunos países que yo he ido, he tenido la oportunidad de enseñar allá y ahora lo están bailando en ese país, en Bolivia exactamente. ¿Cómo avanza la producción en Ecuador, Mesías? Como yo decía, pues este tipo de concursos abre puertas realmente, abre puertas a, especialmente a productoras pequeñas, a productoras que no estamos en la capacidad, digamos, como los canales de televisión o como empresas que se dedican ya netamente a esto. Y este tipo de concursos lo que nos hace es simplemente darnos la oportunidad de participar con nuevos sueños, con nuevos talentos. En este caso, pues, tuvimos la oportunidad magnífica de participar con Armandito Rivas, un actorazo de años, con mucha experiencia. Y para nosotros, como jóvenes, el alimentarnos de toda su experiencia fue algo, una experiencia muy linda realmente, muy linda. Entonces, yo les animo a en este tipo de concursos a otras personas que tal vez sientan que no pueden, que sí hay cómo, que no es difícil. En las bases del concurso de la Supercom no hay cosas tan difíciles de lograrlas, sí. Piden bases que son asequibles a todo mundo, inclusive uno se puede hacer cortometrajes ahora con un celular, con una camarita no tan buena. Es el entrarnos a la producción nacional. Hoy en día vemos que no hay muchas cosas buenas tal vez de ver en la televisión, y es por culpa nuestra misma, porque a veces preferimos cosas que no edifican, que no nos traen a algo bueno, pero este tipo de cosas, este tipo de cortometrajes de nuestro país es lo que deberíamos mucha gente tal vez ponernos a hacer más frecuentemente. ¿Usted ha experimentado, Paul, estas experiencias igual que Mi Pequeña Promesa? Claro, por supuesto. Como dije anteriormente, hemos estado en el rodaje de la película Dos Papas en Navidad, que se estrena este diciembre en todos los cines. Ha sido una experiencia súper chévere. Si ustedes revisan nuestra página, tenemos varios cortometrajes que sé que les va a llegar al corazón. Más nos centramos al tema de los valores, al tema de que la gente respeta al prójimo, de que puedan sentirse bien. No un tema, digamos, que a veces, muchas veces hay temas sexuales, temas malos, temas que no tienen sentido, digamos. Nosotros nos basamos más en los valores que podemos entregar. Aparte de Mi Pequeña Promesa, ¿otros proyectos, Cristian? Ahorita queremos comenzar con proyectos directamente con la productora. O sea, esperemos que me inviten para hacer algunas cosas. Y yo tengo algunas historias escritas, ¿no? Que quisiera, la verdad, plasmarlas, Y justamente me gusta el hecho de que la Supercon haya hecho este tipo de cosas, ¿no? De invitar a la gente a participar, porque es muy difícil. Nosotros hoy en día se puede tranquilamente subir cualquier tipo de historia en las redes sociales o todo eso, pero más que nada muy poca información se llega directamente a temas culturales, temas sociales. Y qué bueno que la Supercon haya hecho eso y que se sumen muchas más instituciones para que nos den la oportunidad de mostrar nuestros trabajos, ¿no? ¿Tienen conocimiento de cuántas historias están ya listas para participar de este 6 al 10 de octubre? Sí, 197. ¿A nivel de todo el país? A nivel nacional. Bueno, a nosotros para finalizar nos gustaría que dejen este mensaje y la invitación para que la gente dé un like, un compartir sobre Mi Pequeña Promesa. Empiezo contigo, Paul. Bueno, a toda la gente, no se olviden del 6 al 10 de octubre. No se olviden dar like en mi Pequeña Promesa en la página de Supercom. De igual manera, le mando saludos a María Quelal, a Valentina Zurita, a Armando Rivas, que nos ayudaron en todo lo que es la producción de este cortometraje. Y muchas gracias. Mesías. Bueno, igualmente sí, agradecerles a ustedes que realmente son gestores de promocionar lo que es la cultura y pues en realidad talento aquí en nuestro país hay mucho. Y podemos sacar historias, podemos escribir historias, podemos nosotros enfocar grandes problemas que muchas veces solamente estamos para criticarlos, pero no para hacer nada. Y este tipo de puertas que se abren son pues las que necesitamos para gente que nos dedicamos a esto, llevar este tipo de productos. Nada más que agradecerles y dejarles la invitación a todos los que nos están escuchando, que en el YouTube nos busquen como Cabedi Producciones, tenemos mucho material, y en la página de la Supercom, en el Facebook del 6 al 10, que nos ayuden dando like, Mi Pequeña Promesa. Sé que les va a gustar, sé que van a sentirse identificados, y pues nada, que sea lo que Dios quiera, pues estamos muy contentos de participar realmente. Cristian, ¿cuántas personas están en cámaras y también tras cámaras en este? A ver, como producción, tenemos a Cabello Producciones, que son unas personas más o menos seis, ¿no? Más o menos seis. Tenemos a los actores, don Armandito Rivas, que dirigirle a él ha sido algo súper chévere. También mi hija, que es la niña que sale en el video, que buscaba a alguien que pueda actuar, pero en realidad todo se quedó ahí mismo, ¿no? Porque le pude dar unos tips para que pueda resolver la historia, ¿no? Y considero que le salió bien, ¿no? Tenemos a Michelle Zurita, que es una cantante, que es mi hermana. Que actualmente se encuentra en Loja haciendo muchas cosas por allá. Espero la sigan también para que ella también se dé a conocer. Y la participación de David Chumaña, que muchas personas le conocen, que es un cantante quiteño y que nos ayudó mucho con la producción del soundtrack. Tenemos a todos los actores, que María Quelá, que nos ayudó. Tenemos a Alejandra González, que es mi esposa también, que sale en un papel pequeñito. Tenemos a muchas personas que nos ayudó, a la Escuela Unión Soviética, que nos abrió las puertas para hacer la parte de unas escenas, a toda la gente que nos colaboró y nos ayudó en los extras, que nos ayudó en el transcurso de la filmación del rodaje, más que nada. Bueno, queremos agradecer, amigos, amigas, la participación de Cristian Zurita, director de Mi Pequeña Promesa, y también a los integrantes de Cabe Producciones, que han sido parte importante en el desarrollo de este cortometraje, como son Mesías Campos y Paul Almache. Les deseamos muchísimo éxito y que gracias. Todas las personas puedan dar un like a Mi Pequeña Promesa. Muchas gracias. 8:23 de la mañana, nosotros nos separamos para alistar a nuestro próximo invitado. Sigue en sintonía de las 100.9 y 940 amplitud modulada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras.

Es un territorio que además está enfocado en temas de investigación, en temas de experimentación, para ir caminando hacia eso, hacia declararle la paz a la naturaleza, como decimos por acá. ¿Cuánto tiempo les llevó a ustedes el recopilar toda la información que les estaban solicitando en la UNESCO? A ver, en nuestro caso, el expediente se armó bastante rápido por los tiempos que teníamos, pero comentarles que el noroccidente de Pichincha, las seis parroquias, más Yoa, más San José de Minas, más Mindo, más San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, tienen una larga historia en la que ya mucha información está disponible, ¿no? Recordarles que los seis gobiernos parroquiales forman el primer bosque modelo declarado a nivel iberoamericano. También tenemos ordenanzas, tenemos ya mucha información y mucha investigación que se viene haciendo en este rico territorio, ¿no? Un territorio megadiverso como es acá el noroccidente de Pichincha. Entonces, el expediente se armó bastante rápido porque había ya la información. El tema fue el arreglo institucional de sentarnos todas las organizaciones sociales, las organizaciones que hacen investigación, la academia, los gobiernos seccionales, y ponernos de acuerdo sobre los límites territoriales de la reserva de biosfera. ¿Qué gana en este caso Pichincha y el país al conseguir que se dé esta declaratoria? A ver, ganamos muchas cosas, ¿no? Decirles que en nuestro territorio está el 15% del total de la flora de todo el Ecuador se concentra aquí en el Chocó Andino. El territorio que estamos por declarar es el 30.31% del territorio total de la provincia de Pichincha. Son 286.805 hectáreas que se van a declarar como reserva de biosfera, para los que conocen Mindo, Nanegalito, Nanegal, Tulipe, todas estas comunidades, 76 comunidades, 6 cabeceras parroquiales, albergan una gran diversidad de especies, ¿no? Como el oso andino, sabemos que hay 64 osos andinos conviviendo con nosotros acá, tenemos nutrias, tenemos una gran diversidad de flora también. Esto es un patrimonio y un legado para las generaciones que estamos actualmente, de alguna manera, buscando ese equilibrio, y para las que vendrán. Aquí está el agua para Quito, el agua para todos los pichinchanos, la biodiversidad para todos los pichinchanos y pichinchanas, los quiteños y los quiteñas, como ya lo mencioné, es una responsabilidad de todos cuidar esto, pero también hay un patrimonio cultural que nos dejó el pueblo Yumbo que habitó aquí, ¿no? Aquí tenemos pirámides, tenemos los sitios ceremoniales, los culuncos, con una larga historia que apenas se está desvelando, ¿no? Y se está descubriendo de esta civilización grande que hubo aquí en este territorio. Entonces también hay un patrimonio arqueológico, hay un patrimonio cultural. Acá producimos, ustedes saben, muchos productos de la zona tropical, tenemos el mejor cacao del mundo, tenemos un excelente café de altura, ¿no? El territorio va desde los 500 metros sobre el nivel del mar hasta la cumbre del volcán Pichincha. Entonces, esta región del Chocó Andino, pues es un legado que queremos dejar a las futuras generaciones. Todos los temas de cambio climático que actualmente se están dando en estos bosques, está el futuro de ir compensando las huellas de carbono, de ir mejorando la resiliencia de ciudades como Quito, como San Miguel de los Bancos, ante los eventos que se puedan dar y se están dando ya con el tema del cambio climático. Entonces es súper estratégico la conservación de estos bosques por acá. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, Inti? Bueno, uno de los, como les mencionaba, el paso más difícil, uno de los pasos más difíciles fue conseguir el aval desde el Ministerio de Ambiente, porque acá tenemos también temas de concesiones mineras a cielo abierto y a gran escala. No son concesiones que están explotando, son solamente concesiones. Esto quiere decir que son cuadrados o polígonos en un mapa. Estas concesiones evitaban que nosotros logremos la firma del ministro de Ambiente. La firma se logró una vez que las concesiones fueron bajadas del sistema del Ministerio de Minas. Cuando logramos esto, lo más difícil, bueno, fue que el ministro pues acepte nuestra propuesta, y obviamente ya después, con el respaldo del ministro, esto se fue a París. Estamos ahorita en una etapa en que desde el programa del Hombre y la Biosfera van a empezar a evaluar esta plataforma de gobernanza en el territorio. Entonces vamos a tener una especie como de semáforos, viene un trabajo fuerte de socialización con todos los vecinos y vecinas de acá del territorio para ver cómo vamos a hacer el programa, el plan de gestión de nuestro territorio, de este gran territorio que les menciono. Y aproximadamente en septiembre ya nos darían la última, la aceptación de la reserva de biosfera. Es un proceso, ¿no? ¿En qué mes les darían ya los resultados? Deberíamos tener el resultado. Es decir, el próximo año, 2018. Sí, el próximo año. Eso es lo que se demora el programa en evaluar, ¿no? El territorio propuesto como biosfera. Pero durante estos meses, los próximos meses que vienen, ustedes recibirán la visita de representantes de la UNESCO. Sí, nosotros estamos en constante comunicación con el representante de UNESCO acá en Ecuador. Entonces va a ser un proceso. En realidad ellos nos van a ir pidiendo más información, pero además más que lo que nos pida la UNESCO es un trabajo interno acá con las organizaciones, las plataformas, con los movimientos sociales de acá Inti, y socializando, ir armando una estrategia. Inti, ¿cuál sería entonces el llamado a la comunidad para que puedan participar y se pueda hacer efectivo esta declaratoria de reserva de biosfera del Chocó Andino? Bueno, como yo sé que ustedes son muy escuchados en el Distrito Metropolitano, especialmente en Quito, pedirles así de todo corazón a todos los quiteños y quiteñas que este proyecto no es solamente de las comunidades de acá. La reserva de biosfera hay que verlo como un patrimonio para todos los quiteños y quiteñas del distrito, para todos los pichinchanos, ¿no? Y que nos apoyen, que nos ayuden. Hay una encuesta que está rodando en las redes sociales para apoyar la reserva de biosfera, presionarle al prefecto, al ministro, al alcalde, que nos ayuden a concebir este territorio sostenible. Nosotros haremos lo propio acá en territorio, en campo, en las comunidades dispersas. Hay comunidades lejanas en las que no hay internet, no hay teléfono. Entonces allá nosotros llegamos y conversamos con las comunidades directamente y les explicamos de qué se trata una reserva de biosfera, cuáles van a ser los beneficios, cómo es este tema del desarrollo sostenible o lo que estamos buscando en términos de sostenibilidad, ¿no? Eso, pedirles que se involucren todos y todas. Esta es una reserva para todas las generaciones futuras y pues aquí está el agua de todos los quiteños y quiteñas. Bueno, Inti, queremos agradecer su participación y solamente recordamos a la ciudadanía en general, a las autoridades que apoyen estos proyectos que ya el día de ayer presentaron los documentos luego del acuerdo con el Ministerio del Ambiente y algunas autoridades, esa solicitud dirigida a la UNESCO para conseguir la declaratoria de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha. Ustedes han escuchado a Inti que ellos trabajarán internamente en la comunidad para poder acercarles hacia este pedido. Existen 669 reservas en 120 países, de las cuales 6 están en Ecuador: Galápagos, Yasuní, Sumaco, Podocarpus, El Cóndor, Macizo de Cajas y Bosques de La Paz. Y bueno, pues ahora nos queda pues apoyar, y de hecho les deseamos mucho éxito, Inti, para que puedan conseguir esta declaratoria que significa para el territorio ser parte de una red de sitios de excelencia que promueve la integración, armonía de la población y la naturaleza. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y quedan invitados también a visitar nuestro territorio que es de todas y todos. 8:37 de la mañana, nos separamos un momento para escuchar los mensajes de la institución. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información: www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @ Dirmov Social. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Dos proyectos emblemáticos de la Fundación Teatro Nacional Sucre y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Nuestra Música, Sucre Viajero y Sinfónica del Barrio, se unen por primera vez para celebrar el Día del Pasillo, con el objeto de difundir el trabajo de intérpretes ecuatorianos y a la vez permitir que nuestra música llegue a una mayor cantidad de público de manera gratuita. El evento estará dividido en tres etapas: los creadores, los escritores y los herederos. Para ampliar el tema nos acompaña Tatiana Carrillo desde la Fundación Teatro Nacional Sucre, que le damos la bienvenida. Gracias, Tati, por estar con nosotros. Y ahora vamos a conocer sobre estos dos proyectos que ya están en camino y sobre todo para disfrutar de uno de los ritmos que se los ha tomado como bandera nuestra, como es el pasillo. Buenos días, muchas gracias, Laurita. Lisbeth, perdona. Muchas gracias por el espacio. Siempre es un gusto estar aquí para conversar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, ahora estos dos proyectos, como es el Sucre Viajero y la Sinfónica al Barrio, uh-huh. Un proyecto que ya está en marcha, que se ha hecho realidad. Sí. Hace varios meses tuvimos la suerte de conversar con la Orquesta Sinfónica Nacional y llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, el interés de ambas entidades, tanto de la Fundación Teatro Nacional Sucre como de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, es llegar a más público, ¿no? Es tener un público cautivo que siga siempre a nuestros eventos. Y una de las maneras de hacer esto es a través de estos dos grandes proyectos emblemáticos, el Sucre Viajero y Sinfónica al Barrio. El Sucre Viajero es un proyecto de la Fundación Teatro Nacional Sucre que el año anterior lamentablemente no pudo realizarse por temas presupuestarios, pero que ya este año tendría 10 años de presentación al público. Este año, a mediados de año, por el mes de junio, nos dieron luz verde para poder hacerlo. Igual por temas presupuestarios, logramos sacar este proyecto para hacerlo solamente dos, pero de gran magnitud, ¿no? Entonces, nos hemos unido con la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y hemos invitado a grandes artistas, ¿no? Realmente, la selección de los artistas que van a acompañarnos no fue fácil. Tú sabes que hay una paleta inmensa de grandes artistas, de grandes músicos. Por un lado, los que tienen una trayectoria impecable, impresionante, de años, pero por otro lado también están grandes músicos, exacto, que también deberían tener oportunidad de estar en escenario, ¿no? Entonces realmente la selección fue bien complicada. Sacamos una lista de un montón de nombres porque además, como nos decía Lisette, está dividido en tres bloques el proyecto. Entonces teníamos que sacar para el primer bloque instrumentistas. ¿Qué instrumentistas invitamos? ¿Qué nombres que la gente quiera tenerlos ahí, pero que también no hayan estado en escena de forma permanente? En el segundo bloque, era aún más complicado, porque en el segundo bloque estamos ya poniendo la parte tradicional del pasillo, ¿no? Con grandes voces, con grandes interpretaciones. Y en el tercero, igual, la herencia. O sea, los jóvenes exponentes, los jóvenes que están presentando nuevas propuestas de interpretación de la música ecuatoriana. Entonces, la selección fue bien difícil. Ahora, ¿quién tendrá el gusto de disfrutar del Sucre Viajero y también de la Sinfónica en el Barrio? ¿Quién tendrá? Pues todo el público, todo el mundo que quiera asistir. Por eso es que hemos hecho estos dos eventos, el uno en el centro histórico, pensando en la gente que vive al sur, que vive en el centro, ¿no? En los barrios aledaños y que puedan llegar hasta la Plaza del Teatro, que es este viernes 6 de octubre, y el otro ya bien al norte, ¿no? En el sector de Zambisa, para estos sectores que ya están más lejitos de la ciudad, toda la parte norte y toda la parte de parroquias, ¿no? Que están, las parroquias que están al norte, por supuesto. Entonces, ¿para quién? Para toda la familia. Este es un evento familiar. Ese siempre ha sido el espíritu del Sucre Viajero y entiendo que de Sinfónica al Barrio también, ¿no? Que sean eventos familiares, que puedan asistir los niños, los jóvenes, los papás, los tíos, los abuelitos, porque además está pensado así, ¿no? Está pensado en que vayan los abuelitos a disfrutar de voces como de Paulina Tamayo, Consuelo Vargas, y bueno, ya vamos a contar todo claro. El elenco. Pero también los más jóvenes que gustan de voces como de Sergio Sacoto, por ejemplo, que también va a estar ahí presente. Entonces, realmente, ¿para quién? Para todo el mundo. Para todo el mundo, que significa que estas agrupaciones o que los músicos salen de algunos espacios que son un poco los emblemáticos en donde deben uh-huh. estar y que se trasladan pues a otros espacios donde todo el público va a tener acceso. Pero ahora coméntanos quiénes nomás estarán. Claro, bueno, separando por bloques, ¿no? En el primer bloque, que es el bloque de donde se va a hablar del nacimiento del pasillo, porque además vamos a contar con la presentación de Juan Manuel Carrión, que es un amigo de la casa y un experto en música ecuatoriana, ¿no? Un conocedor absoluto, un melómano que ama la música ecuatoriana y conoce muchísimo además. Entonces, él va a ser el camino, él va a ser el hilo conductor de principio a fin. Entonces, en el primer bloque que nos va a hablar de los inicios del pasillo, cómo nació el pasillo, cuando el pasillo era bailable, cuando el pasillo era solamente instrumental en sus inicios, vamos a tener a Julio Andrade y a Paco Godoy, que son dos grandes figuras de la música ecuatoriana. En el segundo bloque vamos a hablar ya de la tradición ecuatoriana, de la tradición del pasillo, cuando ya las letras de estos grandes poetas que escribieron unos bellísimos textos ya fueron tomados por los compositores populares para crear los más hermosos pasillos, ¿no? Entonces, este bloque, como te decía, es el más fuerte, y va a estar el grupo Yavirac, va a estar Consuelo Vargas y Los Reales y Paulina Tamayo. Y en el último bloque vamos a hablar ya de la herencia, de lo que nos ha dejado el pasillo, de las nuevas interpretaciones, de los nuevos formatos. Y en este bloque nos va a acompañar el grupo Pies en la Tierra, Alexandra Cabanilla y Sergio Sacoto. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador va a estar de principio a fin, va a estar dirigida en esta ocasión por el maestro Jorge Oviedo. Y claro, también van a tener sus partes como solistas y también van a acompañar a todo este elenco artístico de comienzo a fin. Un interesante grupo de artistas y qué bueno que se pueda hacer este tipo de conciertos donde no solamente escuchemos música, sino que podamos también tener el acceso a lo histórico, Tatiana. Sí, es muy importante, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, a veces escuchamos un ángel de luz cantado por Juan Fernando, por ejemplo, que está bien que los chicos sigan y que les guste y que puedan ya tararear y puedan cantar un pasillo, pero se olvidan un poco de cuándo nació, quién lo creó, en qué año. Y a veces no se racionaliza que tal vez ese pasillo fue cantado por sus abuelos o hasta por sus bisabuelos tal vez. Entonces sí es un poco tratar de retomar eso, ¿no? De tratar de encontrar dónde está la raíz, por dónde nació, por dónde es que vino. ¿Cómo es que ahora Alexandra Cabanilla, por ejemplo, puede cantar un pasional o puede cantar un despedida de Gerardo Guevara o una canción azul de Luis Alberto Valencia? ¿Dónde nació? Entonces sí es importante generar este tipo de concierto didáctico, si se quiere, para que también los chicos que asistan, los jóvenes que asistan, entiendan cómo nació y que junto a sus abuelos seguramente que puedan estar sentados, disfruten juntos, ¿no? Se encuentren. Ahora, ¿esto será qué día? El primer concierto lo presentamos este viernes 6 de octubre en la Plaza del Teatro. a las 19:30, ¿no? Este tradicional lugar quiteño que está justo a la entrada del centro histórico, viniendo desde el norte, que es muy lindo, ¿no? La Plaza del Teatro, que está encerrada entre el Teatro Sucre, el Teatro Variedades, y bueno, ese es un espacio muy lindo en el que estamos este viernes a las 7:30 de la noche, y la próxima semana, el sábado 14 de octubre, estaremos a las 7:30 también en el Colegio Fernando Ortiz Crespo de Zambiza. Este es el colegio más grande de Zambiza, entonces no se pierdan, ingresan al sector de Zambiza, preguntan dónde está el colegio y ahí vamos a estar. Zambiza se ha convertido también en un espacio donde muchos artistas y gestores culturales le buscan. ¿Cuál es la característica? Zambiza es un espacio muy lindo, ¿no? Aparte de que es un como un pueblito encerrado, ¿no? Como un pueblito en el que tú llegas por un caminito y es muy cálido. Creo que es una de las características que tiene. Es muy cálido, la gente es muy cariñosa, tiene el espacio apropiado y a pesar de estar lejos del centro de Quito como tal, sí acoge a las personas que viven al norte de Quito y las personas que viven un poco más alejadas. Entonces, es como un punto central, es como un punto neurálgico, por un lado. Y por otro lado, Zambiza tiene una gran tradición de músicos de banda. Por ejemplo, de Zambiza está la familia Carrera, muy tradicional, muy conocida en el mundo de las músicas. Está ahí nació el primer creador de las bandas de las bandas de pueblo. No recuerdo en este momento, se me va el nombre, pero recién nomás le hicieron un homenaje la Secretaría de Cultura en un evento lindo que presentaron en el Teatro Capitol, y ahí nos contaron la historia de este músico. Yo también no me acuerdo, pero fue un espectáculo de primera. Exacto. Que lo habíamos comentado aquí, con sí. Obras de teatro, con historias realmente. Exacto. Que se vivió. Y ahí pudimos conocer la historia de este músico, que era del sector de Zambiza. Entonces, Zambiza tiene varias características, y claro, el espacio, que además es muy importante, porque siendo un concierto tan grande, necesita un espacio abierto bien amplio para que entre el público, por supuesto, pero para que también podamos armar esta infraestructura. Imagínate, la Orquesta Sinfónica Nacional son cerca de 80 músicos. 80 músicos. Necesitan una tarima bastante, bastante grande. Y por lo tanto, si son 80 músicos, significa que debemos triplicar, cuadriplicar también la asistencia del público, porque no es fácil hacer estos preparativos, conseguir los recursos para que puedan trasladarse. Y la única forma de aplaudir el trabajo es con la asistencia masiva de nuestro querido público, al que le hacemos la cordial invitación. Valga la pena esta cuñita para todos los artistas, los gestores culturales, para que se den cita a este gran encuentro. ¿Nuevos proyectos, Tati? Bueno, siempre estamos trabajando, Laurita. Tú sabes que estamos como Centro Cultural Mama Cuchara en permanente actividad. Este mes, justamente, que lo hemos dedicado al pasillo, tenemos conciertos, varios conciertos con nuestros grupos dedicados al pasillo. Entonces, estamos siempre moviéndonos por toda la ciudad. Contarte la agenda una por una se nos diría claro, todo el espacio. Entonces, más bien, yo les invito a que nos visiten en redes sociales. Nos encuentran en Facebook. ¿Dónde lo pueden hacer? Como Centro Cultural Mama Cuchara. Todos nuestros elencos tienen su página en Facebook, pero centralizamos la información, y para ubicarnos de manera más fácil, en la página del Centro Cultural Mama Cuchara, y por supuesto, para conocer ya la programación macro del Teatro Nacional Sucre, nos encuentran en Fundación Teatro Nacional Sucre en el mismo Facebook o en la página www.teatrosucre.com. Ahí están las redes sociales para que ustedes, amigos, amigas, puedan tener acceso y conocer todas las propuestas, en este caso del Teatro Nacional Sucre, de Mama Cuchara también, que pueden asistir ustedes y también participar y acercarse a cada uno de estos proyectos. Entonces, Tati, para ir finalizando, nos gustaría que hagas la cordial invitación a nuestro público para que se dé cita este 14 y este 6 de octubre. Claro que sí, todos están cordialmente invitados. Es un evento de primera. Grandes artistas nos acompañan: Julio Andrade, Paco Godoy, Paulina Tamayo, Consuelo Vargas, el grupo Yavirac, Pies en la Tierra, Alexandra Cabanillas, Sergio Sacoto y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Todos están cordialmente invitados a celebrar el pasillo ecuatoriano junto a nosotros. Viernes 6 de octubre, 19:30, Plaza del Teatro, y sábado 14 de octubre, 19:30, en el Colegio Fernando Ortiz Crespo de Zambiza. Vamos a recibir una llamada. Pedimos a la persona que se identifique, por favor. Buenos días. Buenos días, licenciada Laurita. Enrique Bolaños, tiene el gusto de saludarle. Qué gusto escucharle, Enrique. Quería, pues, una pequeña sugerencia a base del comentario de los señores, nuestros grandes compositores que nos han legado ese sentimiento. sentimiento de nacionalidad. Pues qué lindo sería que los señores intérpretes, antes de, cuando ya se presenta, digan el nombre, el apellido del compositor. Porque se presenta el señor y se piensa que la creación es de aquel señor. Los señores se llenan de fama y de dinero, y el pobre compositor en la indigencia no son capaces de preguntar dónde vive, la familia, porque eso es un patrimonio familiar. Entonces sería bueno que haya alguna ley, algo así, pues no, para que por lo menos le nombren al señor que tal vez escribió con sangre de sus venas cualquier letra, cualquier autoría. Muchísimas gracias. Muchas a usted. Muchas gracias, licenciada. A usted muchísimas gracias por su participación, y de hecho, Tatiana, pues yo creo que se toma mucho en cuenta esto. Sí, justamente es lo que te comentaba. Para nosotros es sumamente importante reconocer el trabajo de los compositores. Es lo que te decía, ¿no? Que muchas veces solo se escucha al intérprete, solo se escucha a la persona que está cantando, y es como la centralidad. Nosotros siempre tratamos de recuperar esto, no solamente del compositor, sino del arreglista, que es aún más invisible que el compositor. Porque mira, por ejemplo, todo el mundo canta el Tú y Yo, y todo el mundo sabe que el pasillo Tú y Yo es de Francisco Paredes de Herrera. Por ponerte un ejemplo, es uno de los compositores más reconocidos. Si la Orquesta Sinfónica del Ecuador toca el pasillo Tú y Yo, le reconocen a la Orquesta Sinfónica, reconocen al nombre del pasillo, le reconocen incluso al compositor. Pero nadie se da cuenta que hubo un arreglista que escribió ese pasillo, lo adaptó para el formato de la Orquesta Sinfónica. Entonces el trabajo del arreglista es aún más oculto que el del compositor. Entonces nosotros siempre tratamos de rescatar y de poner en valor el nombre de estos trabajadores silenciosos, que a la final son los responsables de lo que escuchamos, ¿no? Entonces, por eso mismo es que vamos a contar con el apoyo. Hilo conductor de Juan Manuel Carrión. Él va a explicar, es decir, y aparte vamos a tener proyectados los nombres de los intérpretes, el nombre del pasillo, el nombre del compositor, el nombre del letrista, si es que hay un letrista, el nombre del arreglista que hizo, que trabajó en la adaptación. Entonces, realmente, sí, y a mí me parece que ese es un trabajo muy importante, que nosotros sí lo hacemos y que sí, debería hacerse siempre. Bueno, pues ahí tiene la respuesta, mi estimado señor Enrique Bolaños, un trabajo arduo que realiza pues el Teatro Nacional Sucre, la Fundación Mama Cuchara también, y cordialmente invitados todos y todas, este viernes 6 a las 7:30 de la noche y el próximo 14 de octubre, para que disfruten de la Orquesta Sinfónica en el barrio y también del proyecto Sucre Viajero. Con esto agradecemos a Tatiana Carrillo por su participación aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias por haber estado gracias, con nosotros. Gracias, Laurita, muchas gracias. Y con esto les decimos a ustedes, muchas gracias también por habernos acompañado en 100.9 de Cultura FM y 940 Amplitud Modulada. Agradecemos también a Patricio Álvaro en la dirección general de este informativo, en la reportería Juan Espinosa, Gabriela Larrea y Alejandra Sánchez. En controles a nuestro compañero Diego Salazar. Producción y conducción Lisbeth Ábalos y Laura Ríos Armijos. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.